Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, linda tarde, noche de miércoles, con bastante lluvia. Ahora sí se dejó caer el cielo. Bueno, qué rico, qué sabroso que llueva para que baje la temperatura. Vamos a tener lluvias hoy y mañana, yo creo quizás hasta el viernes, fin de semana, pero estamos aquí para trabajar para usted un programa pues sensacional que tenemos esta noche aquí en Fórmula de los Negocios. Arrancamos el programa con The Black Eyed Peas, con la canción I Got a Feeling. Yo tengo un presentimiento, yo tengo un sentimiento. Quédese con nosotros, esta es la emisión de Fórmula de los Negocios 3410 y el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en algún lado de la nube, porque ahora sí que la nube cargada de lluvia lo atrapó, pero él está pendiente de usted en las redes sociales, a través de Twitter, Fórmula en los Negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Por favor, acompáñenos, tenemos una conversación sensacional, que me acompaña Laura Alcalá Oliver, aquí en esta conversación. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, y pues bueno, pues sí, así es, qué rica lluvia la que cayó tarde-noche, así es. Y pues bueno, se enverdecen los campos, así que, bueno, la selva o el monte, como tenemos, como decimos acá, pobrecito. O donde vives. Pues sí. Oye, pero qué tráfico, ¿eh? Oye, impresiona. Bueno, días. La lluvia siempre trae estancamientos y luego glorietas, pues no se dan abasto los pobres policías, y sobre todo en hora pico, que son las entre 6, 7, 8. Pues sí, pero y mire, si está mojado, pues extreme precauciones. Sí, hay que ir más despacito y la verdad, apliquen la cortesía vial, de veras, hay que ser más corteses a la hora de manejar. Créanme, su hígado se los va a agradecer, su estado mental, su conciencia. Hay que ser amables, cortés, tolerantes, pacientes, en fin. Y bueno, pues para los que están de vacaciones, pues sobre todo también a la hora de pisar el acelerador en las carreteras. Les recuerdo que esa carretera Chicxulub-Puerto, que es saliendo por la carretera Motul, muy peligrosa esos primeros 4 kilómetros pasando el puente, por debajo del puente para tomar esa carretera. Desafortunadamente nuestras autoridades volvieron a pintar las rayitas amarillas de en medio y no corrigieron, no pintaron bien las curvas. Desafortunadamente hay curvas que están punteadas en lugar de ser continuas, desafortunadamente. Entonces, pues extreme precauciones en esa salida, porque verdaderamente, aparte por todos los fraccionamientos que hay por ahí, la gente sale sin mirar a su derecha cuando se integra a la carretera, y desafortunadamente ahí sí se rebasa, y pues puede venir uno de frente, pero si usted ya salió y voltea a su derecha para integrarse a la carretera, en ese momento va a ver si alguien viene rebasando. Ya nos pasó, así que procure mirar siempre izquierda, derecha, izquierda, varias veces antes de integrarse. No se confíe, porque sí, sí se rebasen esas carreteras. Y bueno, pues aprovechando, pues ya hablando de cortesía vial, pues si va a doblar a la izquierda, estando en una carretera, oríllese al acotamiento a su derecha, espere que todos los de atrás pasen, todos los de adelante pasen y ya dobla a la izquierda. Eso que paren a media carretera paran para doblar a la izquierda, se les olvida que puede venir gente rebasándole. Entonces puede ser un accidente de verdad de muy terrible, porque pues estamos hablando de velocidades altas y de y que puede ser un impacto muy fuerte, mortal incluso. Así que por favor no paren a media carretera para doblar a su izquierda, oríllense a su derecha al acotamiento, pongan sus intermitentes, esperen que pasen todos los de atrás, todos los que vienen de adelante, y entonces ya doblen a la izquierda. Pero bueno, esa es mi colaboración de hoy en cuanto a la vialidad. Y hay que el tener más vial de la semana, le mandamos un saludo a René. Pues sí, y bueno, este tema tan interesante que nos traes hoy, Robert, que es la clave que hace que las personas se sientan más satisfechas con sus vidas. Y fíjense que este es una mini tesis, vamos a llamarle así. No, bueno, una investigación. Entrevista. Pues sí, una entrevista, pero que surge de una investigación que se hace a varias personas de varias edades. Y pues bueno, empiezan a descubrir que la creatividad es la clave de la satisfacción en nuestras vidas. Así que, Robert, ¿te hubieras imaginado eso? ¿Esa conclusión? Pues mira, yo sí. Sí, porque muchas veces aplicamos la creatividad en casa, tratamos de resolver las cosas, hacemos, llámale gadgets si crees, inventos o los remedios o mil cosas, andamos siempre, tenemos esa libertad de creatividad en casa porque estás en tu terreno, tú eres la autoridad allá de alguna manera, cuando eres mamá, papá o algo así, ¿no? Pero cuando estás en el trabajo, pues no tienes esa libertad. A veces vienen con tu librito de estándares, de procedimientos, y así lo tienes que hacer. Así tengas que darle tres veces vuelta a la misma página, ida y vuelta, para hacerlo. Muchas veces no te permiten desarrollar esa creatividad para encontrar una manera de hacerlo más fácilmente. En la mayoría de los casos, sin embargo, pues la filosofía hoy en día, con estas pláticas, por ejemplo, que estamos teniendo ahorita con este tema, ha suscitado que se involucren más las empresas a abrirle la puerta a la creatividad de sus colaboradores y a la aportación de ideas e innovación, precisamente para agilizar las operaciones en la empresa. Fíjate, estoy de acuerdo contigo en la reflexión, pero la creatividad incluso la castigamos. O sea, la creatividad no la imaginamos en el que es greñudo, mugroso, que está allá. O sea, hemos como estigmatizado al como creativo. Tú comprenderás en tu época. ¿Qué pasó yo? Pero de veras, ¿a poco no? Una vez me contaste que tenías la greña, que tu pantalón de mezclilla con Coca-Cola. Pero no era yo creativo, era yo hippie. Eso es diferente. No, pero ¿a poco no hemos pensado que la creatividad ahí estaba? Tradicionalmente, es nuestra cultura. Y ahora la innovación, ¿qué nos trae la tecnología? Un mundo donde las cosas se están innovando constantemente y estamos teniendo cosas nuevas, ha convertido la creatividad en un baluarte para las organizaciones, para el desarrollo humano, para el desarrollo de la tecnología, para el desarrollo de las empresas. Y bueno, un aliciente para la emoción humana, ¿no? Para una satisfacción humana. Que es el estudio, que es la entrevista que le hicieron a esta psicóloga, que ella hizo el estudio que mencionas, donde lo afirma Teresa Amabile, es psicóloga y docente de la Escuela de Negocios de Harvard. quien lleva 45 años investigando la creatividad. Fíjate, entonces, algo debe de saber la señora. No, pues para 45 años de investigarla, a alguna buena conclusión nos va a platicar. A ver qué cosa creativa se le ocurrió. Y que ahorita se las vamos a compartir. Es correcto. Vamos a platicar de esto porque está muy interesante la reflexión, amigos. Sobre todo porque coincide y cae en lo que dijo Laura. Es algo que a lo mejor ya hacemos cotidianamente, quizás en casa, y se ve a veces limitado en el trabajo, pero de eso vamos a platicar. Vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Qué buena canción, esto es Hip House o Dance de Don't Stop the Party, no pares la fiesta. Es una canción del grupo norteamericano The Black Eyed Peas, incluida en su sexto álbum de estudio The Beginning. Buena música, este Hip Hop o Hip House, que así se le denomina este género. Buena música que nos está acompañando esta noche. Noche lluviosa, tenga cuidado al manejar, porque el pavimento es altamente peligroso cuando está mojado. Quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, este mes ya estamos en el séptimo mes, julio. Séptimo, ya viene la temporada del fútbol americano, dichoso, el próximo mes ya arranca. Pero mire, este mes tiene usted que estrenar casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, Los Héroes, de Grupo Sadassi. Visítanos y conoce nuestros modelos de uno o dos pisos a elegir, dependiendo de tus necesidades. Disfruta los mejores momentos familiares en tu casa nueva. Mire, yo lo invito a que se dé una vuelta al fraccionamiento, que lo recorra, pero que lo recorra con una mirada observando las características del desarrollo: amplias avenidas, glorietas, parques, todas las, lo que usted necesita, centros médicos, escuelas. En fin, además en una ubicación privilegiada, porque pues está al oriente de la ciudad, en la zona, pues le han llamado la zona del el corredor de las universidades, está muy cerca de plazas comerciales, cerca de la zona industrial. La verdad que tiene usted una ubicación privilegiada en Los Héroes. Además, a nuestros amigos derechohabientes del Infonavit, haz uso de tu crédito con la hipoteca verde. Tu casa con ecotecnologías que te van a permitir ahorrar luz, gas, y contribuimos al cuidado y preservación del medio ambiente, que ya nos tenemos que hacer cargo. Márcales 176-3050, consulta con tu asesor el equipamiento adicional que puedes adquirir con tu crédito Infonavit. No dejes pasar. Los asesores te están esperando, ellos te van a atender y te van a asesorar sin costo, y estoy seguro que van a encontrar para ti la mejor opción para que estrenes casa ya en Los Héroes. Y pues la invitación es a que te des una vuelta, eso es, te vas a enamorar. 176-3050, Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción de este, en la conversación de esta noche, con esto que me gustó el tema, porque te hace reflexionar interesantemente sobre qué te motiva a hacer las cosas, ¿no? Sí, qué provoca la satisfacción en tu vida, ¿no? Y bueno. Eso. Pues aquí, bueno, contrariamente a lo que se indica en la sabiduría popular, pues bueno, la satisfacción en la vida no está vinculada precisamente a eso que hacemos en nuestros ratos libres, en nuestras vacaciones o en casa, ¿no? Sino uh-huh. que realmente, bueno, según esta investigación, ¿sí? Está asociada a un componente específico en horario laboral. Y ese componente específico es la posibilidad de aplicar tu creatividad en la carrera que estás aplicando en el trabajo, ¿no? Esa es la conclusión a la que se llega con este estudio. Fíjate, eso nosotros lo habíamos determinado como, oye, ¿para qué te contratan? Para resolver problemas. Y fíjate, culturalmente el mexicano tenemos esa, como esa característica, ¿no? Que todo, a todo le encontramos modo, a todo le encontramos cómo resolver, a todo le encontramos cómo evitar la ley, a cómo evitar los impuestos. O sea, tenemos esa creatividad. El mexicano se ha caracterizado por esa, quizás a veces mal aplicada. Pero bueno, la creatividad no tenemos por qué ponerla en bien o mal. La creatividad, bueno, es que corre en tu intención. Claro, sí, o sea, y aquí también dice, no necesariamente todas las creatividades son para bien, o sea, también hay creatividades para mal, verdaderamente. Entonces, aquí lo importante es a la conclusión. Por ejemplo, vamos a empezar por definir qué es la creatividad. Y la creatividad es la producción de ideas nuevas y apropiadas, o sea, enfocadas a mejorar, a aligerar, a beneficiar, ¿ok? Entonces, ahí es donde ya fundamentamos la definición y el propósito de la creatividad, ¿no? Y bueno, nuevo quiere decir, porque estamos hablando de la producción de nuevas ideas y apropiadas, y nuevo quiere decir, pues, que sea diferente, diferente a lo que has hecho antes. Y apropiado significa que sea útil, que sea valioso, que esté dirigido a un objetivo, ¿ok? Entonces, esa combinación de ambos es la creatividad. Fíjate, interesante. Recordarás que nosotros en las conferencias, una de las preguntas que le hacemos a los que nos atienden en las conferencias es que si pudieran mejorar en su trabajo lo que hicieron ayer. Ah, claro. Y el 99% de las veces la gente nos contesta que sí. Y bueno, usted que nos escucha, yo le hago una pregunta. ¿De lo que hizo usted ayer, lo puede mejorar hoy? Bueno, o mañana. Muchos me van a decir, oye, ya salí de trabajar, de ayer no me acuerdo. Bueno, de lo que hicieron hoy, ¿lo pudieras mejorar el día de mañana? Sí, nada más que está faltando un factor fundamental, que es si está motivando a esa persona para que lo mejore. Correcto. Porque está en un ambiente, llámale ambiente, llámale contexto, llámale, yo creo que con esas dos basta, ¿no? Si no está rodeado de esta motivación para que haga mejor lo que hizo ayer, va a estar difícil, porque no tiene los elementos, no tiene tal vez los artículos, correcto, o tal vez ya correcto. Los pidió pero no se los dan, o tal vez ya liberó una idea y no le hicieron caso, o tal vez él propone y le vuelven a decir que lo vuelva a hacer de la misma manera. Entonces, o que así no, como le hicieron a Ursúa, ¿no? ¿A quién? A Ursúa, al secretario de Hacienda, que lo corrieron, bueno, renunció porque por lo que él proponía no estaban de acuerdo con el presidente, ¿no? O sea, y fíjate que lo que estás mencionando es algo importante, porque la creatividad no es algo exclusivo de la persona per se, es la persona en interacción con su medio ambiente. Bueno, eso es ya rompiendo el mito. Porque muchas veces pensamos que la creatividad es de la persona y que es la persona el genio. Correcto, pero tú y lo estás diciendo. Eso es un mito. Realmente es lo que hace la persona en su interacción, como tú lo acabas de decir, con el ambiente, cómo actúa, qué ideas surgen para hacer esto nuevo y hacer esto apropiado. O por eso, o la pregunta, como decimos, ¿puede usted mejorar lo que hizo ayer en su trabajo? La mayoría de la gente te dice que sí. Eso quiere decir que sí cuentas con los elementos o interactúas en tu medio ambiente y te das cuenta que lo puedes mejorar. Y bueno, la siguiente pregunta que hacemos en esa conferencia después de esta es, ¿y por qué no lo ha hecho? ¿No? Que ahí es donde vienen los mitos que estamos platicando. ¿Por qué no lo ha hecho? Como tú lo decías, pues porque a lo mejor no encontró la disposición del jefe, no tiene la motivación, no tiene las herramientas, no ha aprendido cómo, porque también es un proceso de aprendizaje continuo de qué es lo que hacemos, ¿no? Ayer platicábamos sobre la creatividad y la creación de nuevos hábitos dentro de lo mismo que desarrollamos o de nuestra profesión. Entonces, esas son las habilidades que hay que descubrir para poder ser creativo. Y fomentarlas en tus colaboradores. Bueno, practicarlas, claro. Y dejarlos que lo hagan. Pero bueno, interesante la conversación. Vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Rock That Body se llama la canción. Mueve ese cuerpo. Es un sencillo oficial del quinto álbum de Black Eyed Peas. La canción fue lanzada como cuarto sencillo en Australia y en el Reino Unido. Miren qué casualidad. Además fue el quinto y último sencillo en Estados Unidos. Estos géneros de electro hop o symphonic pop, electro rock. Buena música, este grupo norteamericano de Black Eyed Peas tienen buena música electropop que nos acompañan esta noche. También nos acompaña Laura Alcalá, que nos trae su ventana ecológica. ¿Qué traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, pues hoy les voy a platicar. Pues ahora sí vamos a inventar una ventana ecológica así rápida. Ya luego me siento a escribirla. Pero bueno, invitar a nuestra audiencia a que tome conciencia los productos que compra, cuál es el origen y a qué costo se obtienen, ¿no? Un ejemplo muy claro que podría dar, por ejemplo, las famosas almohadas de plumas de ganso. Yo no sé si han visto cómo se producen estas almohadas o colchones o lo que sea. Someten a los pobres gansos a tratos inhumanos, en donde las alas las encajan entre las rodillas de las señoras trabajadoras que están ahí y les arrancan las plumas desmedidamente. ¿Ah? Sí. Para que vivan y les vuelvan a crecer las plumas. Entonces, como esta, puedo dar muchos ejemplos, no quiero ser amarillista, pero sí ser más consciente de las cosas que consumimos, cómo se logran, cómo se obtienen y qué producen. Y no solamente el cómo se obtienen, qué tanto lastiman al medio ambiente. Por ejemplo, pues aquí podemos citar las baterías, esas baterías baratas de alcalinas que las usas dos veces y acaban en la basura. Pues cambiar esos hábitos por comprar baterías recargables que duran 5 o 10 años. Yo tengo unas que, pues, siempre que lo menciono, pues se me olvida agregar el año, pero pues ya creo que ya son como 8 años que las tengo y funcionan perfectamente, las vuelvo a recargar y pues no he tenido que tirar baterías en cuanto a controles de, pues, para abanicos, controles de aire, controles de tele. Entonces beneficiamos de dos maneras. Una, no estamos contaminando, y dos, pues sí inviertes más al principio, pero ya no tienes que seguir comprando, ¿no? Entonces, es un beneficio doble. Y pues bueno, invitarlos a tomar conciencia de lo que consumimos y por supuesto reciclar. ¿De qué manera podemos hacer menos basura? Pues reciclando. Veo mucha gente ya que compra sus botellas de cristal. Sí, es cierto, lleva tu, ¿cómo se llama? Tu caja de refrescos, cárgala, bájala del coche y llévala a tu casa. Pero, es un show. Pero bueno, por ejemplo, un artículo que sí se recicla y gratamente bien recibido y recolectado, pues hoy en día es las latas, ¿no? Las latas a fin de cuentas se funden y se vuelven a utilizar, no tanto como el PET que está limitado a fundirse y a volverse otra vez un envase. Hay muchas restricciones en cuanto al PET, pero en cuanto a las latas de aluminio, pues eso es libre, ¿no? Entonces, todas las latas, incluso las latas de alimentos, si tú las lavas, eso sí, hay que lavarla, secarla y entonces ya echarla a una bolsa separada de la basura orgánica. Y si la guardas solo en una bolsa, todas las latas de refrescos, de cerveza, que no contengan líquido, que estén secas de preferencia, sacúdelas bien. Las otras latas de latería, de comida, si la lavas bien, la secas bien, todo eso puede irse a la misma bolsa. De preferencia, yo sugiero que sea transparente para que las personas que se dedican a recoger estas latas para irlas a vender, pues sean más fácil que se las lleven. Y así estamos ayudando a reciclar. Y bueno, pues todos estos pequeños tips y conciencias para que pues hagamos un mundo mejor, ¿no? Y pues bueno, y ser creativos, como dice este tema que estamos platicando hoy, y sentirnos más satisfechos en nuestra vida por ser creativos. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos por WhatsApp al 9991-2247-16 y con gusto podemos asesorarle y cotizarle el seguro de casa, seguro de ahorro para el retiro, gastos médicos mayores, seguro para su auto y seguro de vida. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y continuando con la conversación de esta noche, que estamos hablando cómo esta psicóloga, que es docente de Harvard en la Escuela de Negocios, llegó a la conclusión de que la creatividad es uno de los elementos que más satisfacen en la vida de las personas. ¿Y cómo llegó a esta conclusión? Pues ella nos explica a detalle en lo que consistió su investigación. La investigación, dice y lo comenta, estudiaron la trayectoria en distintas universidades del área de Boston, en Estados Unidos, y lo que hemos estado haciendo en los últimos 4 años es entrevistar a personas en distintas etapas de su carrera. Entrevistaron a millennials que están empezando su carrera, entrevistaron a gente pues madura que sigue trabajando de tiempo completo y entrevistaron a gente retirada. Y los principales hallazgos que encontraron es, aunque ella dice que son preliminares, pero el primero es que la gente que es mayor, no importa cuál sea su ocupación, en su amplia mayoría tienen una actitud muy positiva hacia la creatividad y que la quieren aplicar en su vida. A la creencia que tenemos de que para ser creativo debes de ser joven. Correcto, es uno de los mitos. O para ser creativo debes de ser un genio en las ciencias, un genio en alguna cosa, y son mitos, ¿no? Entonces, con estos estudios, pues de alguna manera ella pues abre esa reflexión a que pues ya la gente retirada pues esté buscando esa creatividad, ese resolver. Y fíjate que lo comenta, y bueno, yo también lo pienso, que esa parte de que la creatividad logra una mayor satisfacción en tu vida, y sobre todo si la puedes aplicar tanto en casa como en lo laboral, si tienes la oportunidad de hacerlo en lo laboral, en la empresa donde trabajas, yo creo que es por un motivo en particular. Porque cuando estamos teniendo ese enfoque de buscar una solución a una situación, buscando ser creativos, o sea, yéndonos más allá de los límites, yéndonos más allá de lo común, de lo que ya está establecido, es tal el enfoque que es muy satisfactorio cuando logras solucionarlo. Correcto. O cuando logras aprender una manera en que no funciona, no es tan divertido, pero aprendes. No, ¿no? Bueno. Como este, ¿cómo se llama? El de la luz. Edison. Edison. Pues sí, descubrió mil maneras como no se puede hacer un foco hasta que finalmente descubrió, pero es una satisfacción muy grande cuando logras. Pero todo ese tiempo, es más, eso, uno de las conclusiones a los que llega esta señora con el estudio que hizo en cuanto a la creatividad, dice que son más satisfechas las personas que tuvieron un camino muy difícil para lograr establecer esa creatividad y solucionar el problema. Correcto. Fíjate, Albert Einstein, en uno de sus dichos, él dice, en las crisis es cuando han surgido los grandes genios o los grandes inventos. En las grandes crisis, por ejemplo, en las guerras, es donde se han inventado las mejores armas, las mejores estrategias. O sea, la creatividad, la innovación se exacerba cuando estás pasando por una crisis, porque tienes que encontrar la manera de resolverlo. Claro, aunque yo no lo catalogaría como una buena creatividad las armas, ¿verdad? No, bueno, pero estaban en una crisis y tenían que ganar la guerra, viene pues sí, la creatividad, etcétera. Pues sí. Pero se corrobora con lo que está diciendo de los hallazgos que encontró esta psicóloga, ¿no? Dice, las personas jubiladas se sienten más satisfechas con sus vidas si creen que tuvieron la oportunidad de ser creativas a lo largo de sus carreras. ¿A poco no a los jubilados les encanta platicar de lo que hicieron en su trabajo? Ah, claro. Y si inventaron algo, resolvieron algo, exacto, debe ser una historia que han de repetir una y otra vez. Exacto, ¿no? Entonces, pues, amigos, haga usted la reflexión. ¿Es usted jubilado? ¿A poco no le gusta platicar lo que hizo en su carrera? ¿No? De veras. Yo no conozco ningún, bueno, algunos Grinch, pero la mayoría caen en esa creatividad. Pero bueno, ahí le dejamos la reflexión. Hágase usted la pregunta, ¿es creativo usted en su trabajo? Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos. Pump It se llama esta canción, es el cuarto y último sencillo del álbum Monkey Business de The Black Eyed Peas. Pump It incorpora en gran medida la canción Missir Lou, conocida por haber aparecido en la película de Quentin Tarantino, Pulp Fiction. Buena música, este hip hop, dance, rap, rock, que se puso muy de moda todo el rap y buena música, buena selección, este grupo The Black Eyed Peas, que nos acompaña aquí en esta noche, aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por ello, déjeme darle una recomendación. Agobiado por las altas temperaturas, y bueno, ya no tanto. Hoy estuvo nublado la mayor parte del día y con lluvias. ¿Ya te cansaste de que llueve más adentro de tu oficina o tu casa que afuera por las filtraciones? Pues mire, no sufras más. Acude y visita a nuestros amigos de Adit Imper, que son los expertos en aislamiento térmico. Tenemos todo tipo de sistema para tu economía. Así es de que, mira, manejamos en Adit Imper 18 marcas con más de 1,500 productos. aditivos para concreto, impermeabilizantes, pinturas, recubrimientos decorativos, acabados, sistema térmico y mucho más. Vendemos y aplicamos, somos los expertos y líderes en aislamiento térmico e impermeabilizantes. No lo pienses más, márcales 944-0913, búscalos en Facebook como Aditimper, en nuestra página web aditimper.com.mx o ve directo a nuestras sucursales Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis Periférico, Royal Cauquel, en Progreso y allá en Oriente, en Avenida Quetzalcóatl. Así es de que no pienses más, deja de sufrir y pues asesórate de los expertos en aislamiento térmico. Aditimper, somos tu mejor solución. Y bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en el programa de esta noche con este tema de que la creatividad es lo que te hace pues estar satisfecho en tu vida. ¿Qué has solucionado? ¿A quién has ayudado? Fíjate, interesante el estudio, el resultado del estudio de esta doctora. Y más que nada, el suscitar a esta reflexión de incentivar en nosotros la creatividad, ¿no? Y que las mismas empresas reflexionen un poco de lo importante que es que le den la oportunidad a sus colaboradores de practicar la creatividad. Porque esto, pues, si les da mayor satisfacción, pues, por supuesto, hace un empleado leal, contento. Y fíjate, otra de las cosas que provoca la creatividad, sobre todo en equipo, en grupo, pues correcto, es que todos se enfocan a ese mismo propósito, a ese mismo objetivo. Entonces, ya indistintamente de las diferencias de opinión que pudiera tener cualquiera, pues son aceptadas todas las opiniones porque el fin es el mismo, solucionar correcto X situación. Nada más es valorar cuál es la mejor propuesta. Pero cuando estás creando, cuando estás siendo creativo para solucionar una situación, y ver que sea pues práctico, como dice acá, eran dos palabras, y que sea apropiado, ¿sí? Pues unes a las personas, interactúan, se aprecian y tienen ese objetivo en común en qué enfocarse. Correcto. Olvidando ya cualquier aspereza o cualquier inconformidad, porque pues de repente te puedes asombrar de una muy buena idea de alguien que catalogabas como flojo, inactivo, regañadiente, no sé, cualquier juicio, y que de repente, pum, saca ya una idea muy creativa, muy positiva, pues cambia tu percepción de la gente. Entonces, todo eso pues son actividades que unen. Fíjate que creo que aquí vale la reflexión de Kaizen, que los japoneses han aplicado esta metodología de mejora continua constante, que no es más que encontrar esa satisfacción en resolver problemas o mejorar lo que haces en esa filosofía de vida. Nuestros amigos de Bester, que por cierto van a estar mañana, van a estar mañana porque nos vienen a platicar, viene este segundo seminario Case in Management. Que yo los mañana estés pendiente, no se pierda esta información, porque este seminario nos va y va a haber conferencias explícitas sobre el Kaizen, que es una filosofía de vida y que precisamente utiliza la creatividad de los equipos de trabajo para poder pues mejorar lo que se hace en las organizaciones, en los ciclos de producción, en los procesos administrativos, en todo se puede aplicar esta filosofía Kaizen que también atribuye muchísimo a la creatividad de la gente, a la experiencia de la gente aplicada en cuestiones positivas. Para esto, bueno, obviamente yo sé que usted, hay muchos que me han de estar diciendo, sí, pero tú no conoces el jefe que yo tengo, que tú no sabes que a mí no me gusta el trabajo donde estoy. Pues sí, si estás en esas condiciones, pues la verdad que es lamentable. Pues si no te gusta lo que haces, cambia, busca lo que realmente te gusta, porque te va a matar de un coraje o te va a matar de un infarto. Ahora, si tu jefe es de esa, pues también cámbiate de chamba. No, es que somos buenos para justificar. A veces son pláticas pendientes, Robert. Claro, hay que tomar el valor de iniciar esa plática para pues resolver el problema que sea. O sea, tanto así ya salte y cámbiate de chamba, pues no, hay que hacer su lucha. Sobre todo si te gusta lo que haces, pero no te gusta el ambiente. O sea, hay muchos factores ahí que creo que se pueden. Mira, mejor pues, buscas un coach y bueno, y ahí puedes encontrar cómo solucionar el problema. Totalmente de acuerdo con Pero tío. Bueno, regresando a la parte de la creatividad, ¿no? Y bueno, pues la satisfacción no se correlaciona, y fíjate, la satisfacción no se correlaciona con cuánta creatividad sienten que aplican en sus actividades laborales, sino que es el trabajo lo que produce la mayor satisfacción cuando es creativa. Ah, claro, claro. O sea, bueno, por supuesto, yo sé que hay trabajos operativos muy repetitivos, ¿no? Y que difícilmente puedes ponerle creatividad, pero bueno, no se preocupe de eso. Si usted tiene un trabajo así muy repetitivo, también búsquese otra chamba, porque eso lo va a hacer más al rato un robot. Bueno, pueden haber hobbies, Robert. Hobbies, ah, bueno. En donde se utilicen las manos, como hobby, pintar. Ah, o sea, pero eso no es repetitivo. ¿Cómo no? No, porque no pintas siempre lo mismo. Bueno, hay pero siempre agarras pintura y pincel. Sí, pues, pero no es lo o mismo. O no sé, manualidades o cuánta cosa se puede hacer para desarrollar la creatividad en diferentes áreas. Correcto. Si no tienes alternativa de hacerlo en el trabajo, ¿no? Aquí, pues el análisis es que en el trabajo es cuando ya sientes mayor satisfacción, pero pues si no hay la puerta y la viabilidad por ese lado, pues buscarla tú en tu tiempo libre y como puedas, ¿no? Pero bueno, eso no lo dice acá, pero pues... No, y bueno, sí lo dice nosotros, porque te dice que te así ayuda a escapar de la mentalidad rígida y pensar de una forma nueva. Pues ahí está. La creatividad, esa es la parte... Pues ahí tiene usted a buscar, aprender, hacer, practicar la creatividad donde quiera que usted se encuentre. Y pues nosotros aquí hemos de encontrar una manera nueva de cómo mandarlos a cortes comerciales, pero no, ya se acabó el programa. ¿Ya? Vámonos. Gracias por estar aquí. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, ahí está. La reflexión última es de usted, pero le pido un favor. Lo que le haga sentido que escuchó, llévelo a la práctica. Hágalo. Llévelo a la acción. Y después platicamos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.